Pasión, pasiones. ¿Quién no sintió alguna vez hablar de una pasión? Muchas veces repetimos la canción, no existe la razón que venza la pasión. O escuchamos a Francella en tal película decir que una persona puede cambiar de cualquier cosa, pero la pasión nunca cambia. La pasión es la pasión. Ese sentimiento hermoso que siente una persona por algo o por alguien. Joana tiene 23 años. Es apasionada del canto, de la música y de todos esos sonidos que tienen vida. Cantante desde muy chica. Y amante de todo eso que siente cuando canta. El canto para mí es la manera que encuentro y, por así decirlo, el don que tengo por el hecho de cantar y que tanto me guste, de transmitir lo que siento. El canto es una pasión, es mi pasión. O pintar, la pasión por un equipo de fútbol, la pasión por alguna cosa que uno siente la necesidad de hacerlo. Y cuando lo hace es otra persona, es el alma desnuda. Y explicar una pasión es muy difícil. Yo diría que hasta imposible. A veces ni los que viven con uno pueden llegar a entenderte. Terminan quejándose de tus comportamientos, de tus manifestaciones por lo que sentís, pero al fin y al cabo alimentan todo eso y te acompañan siempre. Mi familia siempre creyó en mí y siempre alimentó todo tipo de decisión y lo que quisiera hacer. Siempre me acompañó. Creo que eso es fundamental, el apoyo, el acompañamiento. Mucha gente no lo tiene y se hace difícil poder hacer lo que a uno le gusta. No sería quien soy si no hubiera tenido la familia que tengo. Mi viejo viajaba todas las semanas a llevarme a estudiar, destinaba tiempo, destinaba dinero, con tal de verme feliz y cada vez que cantaba o que canto, se siente orgulloso y nos emocionamos todos y todos somos felices. Yo siempre digo que parece que uno tuviera que ir a tocar a algún lado para alimentar un poco y hacernos un poquito feliz. Y muchas veces hablar de una pasión es hablar de un deporte, de un desgaste de energías que termina siendo un cable a tierra, esa mezcla de sentimientos y de cosas que te pasan por el cuerpo a la hora de competir. Florencia tiene 22 años y su pasión es el patín. Desde muy chica supo cuál era su deporte favorito. Y a pesar de que pasó muchos golpes, la pasión no la cambió nunca. El patín es mi pasión. Cuando voy a patinar siento que es mi cable a tierra, que olvido de todas las cosas exteriores y solamente pienso en su momento. Me da muchas satisfacciones porque es un ambiente muy lindo y aunque genere muchos sacrificios a veces, siempre la recompensa va a ser superior. Es como un poco acercarse a volar. A simple vista podemos ver la pasión de Florencia. Su cadenita tiene un dije que es un patín y el único tatuaje que tiene en el cuerpo también es un patín. Conocerla implica conocer su pasión. Porque cuando una persona vive una pasión tan de cerca, todo el que la conoce, conoce su pasión. Porque la pasión te define, te identifica. Y se refleja en la mirada. Todo empezó como un juego, como una hora extra de diversión después de la escuela con mis amigas. Y poco a poco cada vez se fue haciendo más serio, hasta que ya generaba un compromiso y fui haciendo más grande y cada una era más consciente de cómo se desempeñaba en el deporte, ¿no? Y a medida que fue creciendo, el juego se convirtió en mi gran pasión. Después empecé a competir individual y también en grupo. Pero en grupo se generan muchos lazos, un sentimiento de pertenencia al equipo, todos los valores que puedes encontrar en un equipo, muchos lazos se generan a través de ese vínculo que nos una. Y si de pasión hablamos, hay una pasión muy marcada que muy pocos entienden. Por lo general la viven los hombres, pero también hay mujeres que la viven. La pasión por un equipo de fútbol. Para mí el fútbol es una pasión. Una pasión que jodida de explicar. Porque hay mucha gente que no lo entiende porque nunca fue a la cancha, nunca fue dentro de un equipo, nunca se amargó, ni nunca estuvo contento por una victoria. Y además hay mucha gente que me dice que está mal hacerse mala sangre a veces por un equipo de fútbol que está ganando mucha plata por hacer lo que hace y yo estoy gastando mucha plata para ir a seguir ese equipo, pero bueno, esa persona nunca va a entender lo que es mi pasión por el fútbol porque no lo vive así, tendrán sus otras pasiones. Y muchas veces la pasión termina siendo una locura. Nos ponemos ciegos y hacemos cualquier cosa por seguir a la pasión. Para estar felices por un rato. Tengo un montón de anécdotas, la verdad que pelea con amigos, con familiares, infinita. Y cuando era chico, tenía más o menos 14, 15 años, me hice un tatuaje. Un tatuaje sin el permiso de mis padres y bueno, y tuve un lindo quilombo por ese tatuaje. Me lo hizo un hermano de un amigo porque era menor y sin autorización no me lo podía hacer sino el tatuaje. Explicar una pasión es imposible. Te recorre el cuerpo, te pone la piel de gallina. Naces con la pasión. Es algo que está dentro de uno. Por eso no se puede explicar. Porque el que no lo siente, no lo va a entender nunca. Si no canto, no soy yo. Mi gran pasión. Hay que dejar la vida en la cancha.